Amables oyentes, una vez más gracias porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, un amigo de la radio. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Y nuestro deseo, que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. La adoración es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Correcto. Porque la adoración debe llevarnos en realidad a Jesucristo. La adoración no nos salva, más bien es una respuesta por haber sido salvados. Y de eso Pablo se encuentra ahora con una situación un poquito diferente a la que habíamos conversado en el día de ayer. Va a estar centrada nuestra conversación en el libro de Hechos, capítulo 18, de los versos 1 al 16. Y aquí se encuentra Pablo en otra ciudad. Estaba en Atenas y sale hacia Corinto. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice el texto bíblico? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Luego el texto siguiente, el versículo 3, añade lo siguiente: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Como era su costumbre, también dice a continuación, que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Interesante notar cómo el Señor permite ciertas cosas que parecen totalmente negativas. Fíjate que estos dos cristianos, Priscila y Aquila, tuvieron que salir porque así lo determinó un emperador. Pero esto fue una bendición, porque ellos, donde iban, y al juntarse con Pablo también, pasaron a ser discípulos, pasaron a ser amigos, tenían el mismo ministerio de Pablo, ellos sentían la responsabilidad de la predicación de la palabra. Entonces fue realmente una bendición. Eso que Satanás podía haberse jactado de haber logrado algo, eso negativo se transformó en positivo. Claro, exactamente. Es interesante que una situación que aparece, que tú lo acabas de mencionar, habla de que discutía la sinagoga todos los días de reposo, los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo siempre intentó, aunque nosotros lo conocemos como el predicador de los gentiles, encontró la primera opción predicarle a los judíos, pero al parecer aquí ya no está teniendo mucha opción de predicar en las sinagogas y sale a predicarle a los judíos, y cuando habla a los griegos no se está refiriendo a judíos que vivían en Grecia, uh-huh, o que eran que eran griegos, sino era propiamente tal a personas que aquellos que llamaban gentiles, que eran gentiles. O sea, Pablo está por esa línea de comenzar a hablarle a los gentiles y discutiendo acerca de estas cosas maravillosas todos los días de reposo, los días sábados, con ellos, porque en la semana se dedicaba al sustento, a hacer carpitas, a hacer tiendas, como le dice el texto, ¿no es cierto? ¿Y de qué hablaba? Lógicamente del Evangelio, de lo que él prometió hablar siempre, de Jesús y ese Jesús crucificado. Pero le vienen a acompañar luego Silas y Timoteo, que vienen a Macedonia. Pablo está entregado por entero a la predicación, dice allí el versículo 5 de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, y aquí está, que Jesús era el Cristo. Esa era realmente la predicación de Pablo. Por eso precisamente fue que Pablo fue acusado también. Interesante esa situación, porque vuelvo yo a recordar de Apocalipsis, cuando se habla de la predicación en el último tiempo. Sí. No va a ser una predicación tan tranquila. Hoy día yo creo que tenemos, en algunos lugares ya hay oposición, pero prácticamente el mundo está tranquilo en relación a esto. Todavía hay posibilidades de hacer campañas, predicar, tener las iglesias funcionando sin problemas. Pero aquí apenas aparece Pablo predicando, y justamente en el versículo 6 habla de este problema. Pero oponiéndosele y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo cambia ahora, dice: ustedes judíos no quieren entender, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo, voy a decirlo de esa manera, y me voy a ir ahora a predicarle a los que realmente quieren escuchar. Y en este caso eran los gentiles que estaban tratando de encontrar a ese Cristo, que seguramente ellos sabían, habían conocido, que había una mezcla de judíos y gentiles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y saliendo de allí, dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. No se fue muy lejos. En otras palabras, Pablo está usando el trabajo que hoy día se lleva a cabo en las iglesias de los grupos pequeños, y organiza un grupito con este llamado Justo para predicar el Evangelio. Interesante estas cosas como Pablo lo hace, y aquí sí que tiene éxito realmente en su predicación. Fíjate, interesante lo que dice el verso 9, que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto es una forma que cuando Dios necesita, o sea, no cuando Dios la necesita, sino cuando la persona necesita una confirmación de su trabajo, Dios se la entrega. Interesante esto, como extiende esta mano de ayuda, de protección. No tema. Si uno revisa la vida de Pablo, se va a encontrar que pareciera que Jesús como que no cumplió lo que dijo aquí, pero sí lo hizo, en el sentido de que Pablo pudo predicar al Jesús que necesitaba saber la gente. Mira, versículo 13, el 12 voy a mencionar como antecedente, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Esta gente parece que incluso viajaba para perseguir y oponerse al trabajo de la predicación del real evangelio, el verdadero evangelio. ¿Y cuál era la acusación que hacían? Aquí dice el versículo 13 diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Interesante esa expresión, ¿no? ¿Qué ley? ¿De qué ley? Si... Fíjate, a lo que puede llevar el prejuicio, ellos estaban tan cegados que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando justamente lo que ellos necesitaban escuchar. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y él fue acusado de persuadir a la gente hacia una clase diferente de adoración. Una adoración que era contra la ley. Y esto nosotros creo que debemos tener mucho cuidado, porque nos puede suceder lo mismo. Recuerda, cuando los judíos esperaban al Mesías, se dice, las mujeres de Israel, todas querían tener el privilegio de que por medio de ellas naciera el Mesías. O sea, tenían las cosas claras. Pero cuando el Mesías vino, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra cosa, ellos tenían otro concepto. Entonces, especialmente el grupo de los dirigentes religiosos, ellos esperaban que el Mesías naciera en algún palacio y que ellos fuesen los primeros en tener... No supieron interpretar las Escrituras. Entonces, aquí también, estos personajes... A pesar de que ellos estaban adorando a Dios, y sin embargo, no supieron reconocer tampoco a Cristo. Mira este concepto de ley que aparece acá, contra ley, que habla en su escrito aquí Lucas. Dicen, quizás podría uno interpretarlo como que está hablando en contra de la ley de Moisés, pero no es así, de los mandamientos. No es así, sino que ellos están hablando como que decir, este está hablando contra la ley de Roma, que nos está dirigiendo, pero por sobre todas las leyes está la ley de Dios. Llama a los hombres, dice, a honrar a Dios contra la ley. ¿Cómo es eso? Esa es una acusación falsa, a tal punto que Galión, que es el personaje al cual ha sido llevado, dice lo siguiente: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. y los echó del tribunal. Pero fíjate, perdón, que allí él le dice de vuestra ley. Claro. Ahora, tenemos que considerar de que ellos estaban tan aferrados a la ley misma que dejaron de ver a aquel a quien la ley señalaba. Entonces ellos estaban hablando de la ley de ellos, no de la ley de Roma, porque aquí el mismo Galeón les habla de vuestra ley. Entonces él no estuvo dispuesto a juzgarlo por algo que correspondía a los judíos. Lo que sucedió más o menos con Pilato cuando llegó a Jesús. Los judíos tuvieron que encontrar algo que pudiera ser juzgado por la ley de Roma. Ellos lo estaban acusando de una cosa, pero cuando lo llevaron porque él estaba haciendo sedición, porque, en fin, estaba cometiendo un delito contra Roma. Entonces aquí, claro, aquí más o menos, cuando lo llevan para que sea juzgado, él le dice, bueno, júzguenlo ustedes, yo no me meto en la ley de ustedes. Exactamente, lo que pasa es que aquí las tradiciones, los gustos, a veces están por encima de lo que es la verdadera predicación, lo que es la verdad. Como tú decías, no estaban mirando a un Jesús que había sido anunciado por las profecías con tanto tiempo, sino estaban mirando lo que ellos pensaban que en ese momento era lo correcto. Y es interesante porque Galeón se da cuenta de que aquí estaba una problemática que no tenía mayor incumbencia, relevancia, y los echa, dice, yo no voy a entrar en esta cuestión. Por eso que muchas veces vamos a encontrar dificultades bastante serias en la predicación del Evangelio por personas que a lo mejor les gusta más aparentar, mirar, ver las tradiciones, mirar lo que ellos creen y no lo que la palabra de Dios dice en verdad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Hay quienes ponen tradiciones y esas tradiciones debemos recordar lo que el Señor Jesús dijo. Por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Les pedimos que continúen mañana con nosotros. Bendiciones. Y recuerde que cualquier adoración que no nos conduzca directamente a la cruz está desviada. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.